Se inicia Nunca es Tarde el día de hoy, día miércoles, en la que mi compañero ya está en camino. En el Sarmiento anda viajando, a punto de llegar, minutitos nomás estará sentado a mi lado para iniciar formalmente Nunca es Tarde. Pero en el día de hoy, escuchando algunos programas periodísticos de radio y leyendo algunos matutinos, empecé a encontrar algunos nexos con el pasado, ¿no? Estas relaciones que uno puede hacer con el pasado y con el presente. Nosotros estuvimos haciendo una cobertura desde el inicio del conflicto. Estamos hablando de lo que está sucediendo en General Pacheco, en la empresa Kraft, ex Terrabusi, en la que los trabajadores están reclamando la reincorporación de 160 despedidos. Leyendo una información muy breve, aparecía que Hugo Moyano de la CGT no va a acompañar este reclamo de los trabajadores porque considera que no están siguiendo los pasos que se deben seguir como trabajadores y además por su tendencia de ideología de izquierda. Y empecé a recordar una película de Glazer denominada Los Traidores, en la que un sindicalista que simbolizaba a Bandor no se acercaba a la marcha del Cordobazo porque mencionaba que tenían tendencias de izquierda. Y en esa simbología entraba también Tosco, otro de los trabajadores y gremialistas de la CGT de los Argentinos. CGT de los Argentinos que también había estado en sus filas Rodolfo Walsh, que estaba a cargo de prensa, ¿no? Y además empieza uno a unificar también lo que está pasando con los trabajadores del subte, en la que están luchando para formarse como gremio y están luchando contra la UTA, que dice, nosotros no legalizamos ese reclamo que están haciendo. Y nos encontramos con una solicitada en los medios matutinos y también en algunos spots que hubo en algunas radios, en la que la empresa Metrovía, empresa concesionaria del servicio público de la línea de subte, el Premetro y la línea ferroviaria Urquiza, quiere informar a la comunidad sobre el conflicto ocasionado por un grupo de exdelegados del subte. Estos trabajadores que se oponen al gremio Unión Tranviarios Automotor, único con personería gremial, utilizan al subte para resolver un conflicto intrasindical y le generan serios trastornos a más de 1,5 millones de pasajeros que diariamente utilizan este medio de transporte, afectando también a los trabajadores ajenos al conflicto, al conjunto de la comunidad que debe trasladarse por la ciudad y a la propia empresa. En el marco del dicho conflicto, este grupo adoptó a las últimas semanas distintas medidas de fuerza, la manipulación de molinetes, la apertura de puertas de emergencia, el paro total del servicio por más de 5 horas y el corte de vías para interrumpir un servicio público. La última situación tuvo lugar en el día de ayer, cuando este grupo de exdelegados decidió arrojarse a las vías en la estación Primera Junta, de la línea A, para evitar que un empleado de la empresa no afín a dicho grupo pueda realizar el curso de capacitación para su promoción a guarda. Estos hechos ponen en evidencia y validan que este grupo de exdelegados no tiene límites para alcanzar su objetivo político y no respeta los principios de libertad y participación que dice pregonar. Y firma Metrovías, que lamenta los inconvenientes que sufren los usuarios. Lo cierto, si uno viajó en el subte en los días de paro, lo que hacían estos trabajadores era dejar abierto el molinete para que los pasajeros viajen normalmente. No se cortaba el servicio. Quizás eso molesta a la empresa. Y uno empieza a escuchar a Horacio Meguira cuando finalizaba Nunca es Tarde en el día de ayer, que decía: las empresas, lo que están haciendo con estos despidos, de alguna manera es imponer disciplina. Claro que no se entiende que tiene que hacerlo a costo de 160 despidos. Y además, empieza esta cuestión, ¿no? Trabajadores muy conflictivos, Terrabusi, los trabajadores del subte, que están reclamando de alguna manera que alguien los represente, porque visualizan que el sindicato UTA no lo hace. Y empiezo a recordar a los trabajadores de Fargo aquí en Moreno, que tuvieron que abandonar la lucha por presión del sindicato y presión de la patronal. Vaya que tiene mucho que ver esa película de Glazer, ¿no? Para comparar lo que se está viviendo en la actualidad. Mientras Moyano, que le dice no a Terrabuzzi, que no va a ayudar a ese conflicto de los trabajadores, empieza a mencionar que podría ser candidato en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. Abre la puerta. Para jugar no sé qué juego, pero la abre. Mientras todo esto sucede, en General Pacheco, familias de los trabajadores siguen resistiendo, esperando que llegue alguna respuesta y que se cumpla lo que dice el Ministerio de Trabajo. Y quizás también esperando que los empresarios en Estados Unidos mencionen, aunque sea este conflicto, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está reuniéndose con ellos. Eso sí, suponiendo en esta imaginación que flota en la tarde, no creo que la primera mandataria hable de los despedidos, porque si no, no coincide con las estadísticas del INDEC, que dice que la pobreza bajó en la Argentina. ¿Cómo lo va a sostener si le dice reincorporen a 160 despedidos? No lo creo. Pero nunca es tarde para imaginar que quizás todos puedan estar unidos, olvidar algunos matices y entender la magnitud, ¿no? La magnitud humana de lo que hay detrás. Porque esos 160 despedidos tienen familia que alimentar. Y los trabajadores de Subte tienen familias también, y además mantener la dignidad que significa ser trabajador en Argentina. Hoy va a ser un programa unificado en muchas temáticas, en la que va a ingresar los subsidios de distintos ámbitos empresariales, entre ellas la minera a cielo abierto, los bingos, los casinos, supermercados, etcétera, que hace que todo siga circulando. Gira, gira la gran rueda, mientras yo intento no volverme tan loco. Yo no quiero esta pena en mi corazón. el sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, miércoles, Sebastián. Llegué. Llegaste, venía en el Sarmiento. Ayer nos despedíamos, éramos tres, y hoy para iniciar el programa somos tres. Así es. Por un lado, a mi lado, Sebastián Rodríguez, quien te habla, Fernando Ochoa. Y está en línea telefónica el columnista de los días martes, pero que tuvimos que moverlo. Como si hubiera tomado la chiquitolina. Claro, la chiquita. Exactamente. Rubén Bustamante está con nosotros. Rubén, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, a toda la audiencia. Ayer mencionábamos lo que va a pasar en el día de hoy en la sesión del Consejo Deliberante de esta posibilidad de tomar un préstamo de 10 millones de pesos para aplicarse en recambio de luminarias y asfaltado de calles. ¿Qué, podemos ampliar la información? Sí, es un préstamo, me parece que está bien definido así, que nace de un programa, como trataba de explicarlo en el día de ayer, el tiempo que se dispuso de Nunca es Tarde. Es un programa de la provincia de Buenos Aires que establece líneas de crédito para fines específicos. En este caso, la planificación que establece la Municipalidad de Moreno tiende a reconocer la deficiencia o la escasez o la necesidad de aumentar lo que es el parque lumínico, señalando en un estudio, diría de factibilidad, porque no es de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, que hay algunas zonas del distrito en donde la infraestructura es escasa o nula y en otras no es del todo conveniente. De acuerdo a esta evaluación y valoración que hace la Municipalidad de Moreno, se posa en esta propuesta que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir del año 2008, de un programa que está definido para el desarrollo. El préstamo de 10 millones de pesos son 4.900.000 para recambio y colocación de luminarias nuevas, en este caso. El recambio también es colocar lámparas nuevas y obras de asfaltado de calles. Son 10 millones de pesos. Reitero que en una ordenanza preparatoria que comenzará a trabajarse en el día de hoy, tendrá, entiendo yo, el acompañamiento de los tres bloques, indudablemente el oficialismo, la Unión Pro y la Coalición Cívica, atendiendo que la tasa de interés es del 9,6%, es una tasa baja, es anual, las cuotas son consecutivas en pesos con un año de gracia, es decir, que comenzaremos a pagar los morenenses este préstamo en el año 2011. Lo cierto es que el pago se establece un descuento fijado en el convenio del contrato, que es un descuento de la coparticipación provincial. Hay que saber que el presupuesto de un municipio, el nuestro, como de cualquier municipio, se compone de lo que es la tasa por servicios generales, que es la principal fuente de ingreso, el viejo alumbrado, barrio y limpieza, otras tasas como de seguridad, higiene y demás, y la coparticipación provincial. Con ese cálculo de lo que viene de provincia más lo que recauda el erario municipal o el ejecutivo municipal, se fija un presupuesto que no es otra cosa que la proyección de, es un cálculo, es una proyección de las acciones de gobierno que en este caso Arregui pueda planificar para este año, los años anteriores y el próximo año. Entonces, para que la audiencia tenga en claro, es un préstamo que se descuenta de coparticipación, un año de gracia, comenzaremos a pagar en el año 2011, como te lo decía, y es para el próximo año, no es para este año, así lo dejó establecido en la nota que realizó el día de ayer la presidenta del Frente Justicialista para la Victoria, Daniela Palacio. Es decir, que afecta a los futuros intendentes, al futuro intendente de las próximas elecciones que se realicen. Cañadas del Once, cuando se prevé la ejecución de fondos, se tiene que contemplar allí que va a haber un descuento ejecutado por provincia de coparticipación que no se puede dibujar, no se puede sumar al presupuesto de cálculos de recursos del año 2011. Como esto afecta, como decías vos, a futuras administraciones, inclusive la de Arregui, puede afectar, queda afectada en lo que es el compromiso de pago, los mayores contribuyentes deben aprobar esta disposición de recursos y este préstamo que se va a tomar. Y así que es una ordenanza preparatoria la que comienza a trabajarse en la tarde de hoy. Rubén, lo que no está claro, por lo menos escuchando hoy atentamente al recorte informativo, ¿cómo se va a utilizar estos 10 millones de pesos? Porque se dice que va a ser para recambio de luminarias y asfaltado de calles, pero no se especifica si es para comprar elementos o para la mano de obra, es decir, para pagar a los trabajadores. Yo leí el expediente. Cuando se establece el recambio de lámparas es porque indudablemente se compran insumos. Hay un aspecto que para mí es central en entender lo de luminarias y lo del asfaltado de calles, que lo harán las empresas, porque se va a llamar a licitación, y en el caso de recambio de luminarias, que lo podrían hacer, lo decía hoy en recorte informativo, lo podría hacer el municipio, pero bueno, no cuenta con las grúas o los hidroelevadores, porque se desmanteló el parque automotor, lo que lleva indefectiblemente, entiendo yo, y es un juicio que tiene antecedentes, que tiene valoración, porque la empresa Lesco es la encargada del recambio lumínico de todo lo que es el parque en los últimos años, es decir, que se privatiza ese servicio, de alguna manera, se llamará a licitación para que participen las empresas, se decidirá ahí quién es la adjudicataria de la construcción de asfaltos. Bueno, hay una cartelización en Moreno, son 4 empresas las que han participado siempre, Tecnipisos, COVID, la cooperativa Unir para Crecer y la firma EMA, y en el caso de recambio de luminaria será, entiendo yo, la empresa Lesco u otra empresa. Lo que se plantea por allí es que con esta presentación de cooperativas, por ejemplo, que es el plan lanzado por el Gobierno Nacional, ¿podrían las cooperativas, es una pregunta, podrían las cooperativas realizar asfaltos, podrían las cooperativas cambiar lamparitas? Desde una mirada muy simplista diría que sí. Habría que saber si una cooperativa cuenta con estos elementos. Creo que no hay ninguna cooperativa en Moreno que cuente con los elementos, pero bien se podría tercerizar ese aspecto, si una cooperativa alquilar los equipos y realizar el recambio de luminarias. Es un tema más profundo que excede la mera instalación de lámparas o recambio de las mismas. Vamos a seguir trabajando este tema, Rubén. Hoy le invitamos a los oyentes que escuchen recorte informativo en el día de mañana, con toda la cobertura de nuestros compañeros en la sesión del Consejo Deliberante. Y ahora vamos a invitarlos a escuchar los audios que se escuchaban en la mañana, vaya la redundancia, de el concejal Marcelo Argentino de la Coalición Cívica y Adriana Palacio, como bien lo decías, hablando ayer en Perfiles. Desde ya, hoy fue atípico, porque la columna es los martes, pero el tiempo nos corrió en el día de ayer y hoy decidimos iniciar de esta manera el programa. Rubén. Sí, Fernando, te escuché con atención. Bueno, sí, agradezco la posibilidad de explicar, y es una obligación de nuestra parte decir que en este caso yo hoy no tengo dudas de cómo puede ser la ejecución de estos fondos. El expediente en ese punto es claro, la tasa de interés es una tasa muy razonable. Lo que hay que ver si todos aquellos expedientes que durante muchísimos años los distintos contribuyentes o vecinos del Partido de Moreno presentaron a través de los concejales exigiendo el recambio de luminarias o colocación de luminarias, si las obras de asfaltado que se reclaman en tantos barrios serán contempladas dentro de estos dos planes, y qué sucede con aquellos planes que se anuncian todos los años y que forman parte del presupuesto de recursos y el cálculo de los mismos, si serán absorbidos por este plan y qué se hace con ese dinero que está asignado. No sé si comprendes lo que estoy diciendo en el aspecto que a comienzo de año había un fondo destinado a la construcción de asfaltos y que generalmente ante situaciones de crisis que la Municipalidad de Moreno durante los años anteriores, sin existir una crisis como la actual, dibujaba el presupuesto y tomaba esas partidas para resignar y cubrir baches fiscales o económicos, estarán contemplados estos asfaltos con los 4 millones de pesos. Entonces la pregunta final es qué sucedió con el dinero calculado el año pasado para ser ejecutado este año, si fueron reasignados y en qué sectores, en qué áreas de la municipalidad. Así es, Rubén, es interesante esto que vos nos contabas, de también analizar cómo se puede llegar a trabajar con las cooperativas, porque bueno, si bien se armaron unas cuantas cooperativas, se decía de entre los integrantes de estas que uno de los trabajos que se les iba a ir dando era, bueno, el tema de la iluminación, el trabajo en las plazas. Así es. Es una matriz, lo que es el programa lanzado por el gobierno, tiene una matriz del Banco Mundial con aquellos famosos planes trabajar. Y tendían a una asistencia social más que una inclusión social. En este caso, hay un aspecto que hay que considerar. Ya se ha definido que cada trabajador cooperativizado va a ganar 1.300 pesos. Lo que va a tratar de hacer aquel grupo o aquella estructura que tenga algún sustento político de acompañamiento y aval es buscar aquellas obras que le garanticen no solamente el ingreso de 1.300 pesos, sino que una participación en lo que es un proceso licitatorio. Así que queda establecida la pregunta y el interrogante si las cooperativas pueden ingresar, y esto va más allá de lo que es la construcción de un asfalto o la instalación de una luminaria, sino hay un concepto político desde la Municipalidad de Moreno de darle espacio a las cooperativas para que puedan competir en calidad, eficacia y eficiencia con aquellas empresas que han cartelizado la obra pública de Moreno. Me parece que ese es el título principal. Sí, y otra de las cosas que sería interesante saber es qué se hizo con el dinero del Camino de la Ribera, ¿no? ¿Es así? Bueno, el Camino de la Ribera hace muchísimos años que está en ejecución, hay avances concretos, y sí, habría que investigar efectivamente cómo se aplicaron esos recursos, si se ajustan a lo que se ve y cuánto falta para que quede totalmente concluido, porque es una idea no solamente del Intendente Arregui, sino fundamentalmente del Administrador General del IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental Regional, el señor Micieli, que apuesta a que ese Camino de la Ribera sea como un cordón verde que pueda atraer inversiones y darle una prestación de carácter recreativo a la ciudad de Moreno y zonas aledañas. Micieli es el mismo arquitecto de la estación de transbordo. Es el que presentó el anteproyecto, después fue modificado por la gente de la Secretaría de Transporte de la Nación, sí. Bueno, Rubén, el martes volvemos con la columna como es habitual. Bueno, un abrazo, Fernando Sebastián, en la audiencia. Así pasaba Rubén Bustamante, hablando con nosotros e informando y describiendo de alguna manera lo que se va a vivir hoy en el Consejo Deliberante. Vamos a escuchar dos testimonios que me parecen clave para fortalecer lo que decía Rubén respecto a este préstamo por 10.000 millones de pesos, que es para recambio de luminarias y por asfalto. Vamos a escuchar a Marcelo Argentino, en la que detalla que el expediente está bajo estudio para ir a una preparatoria. Lo escuchamos a Marcelo Argentino, en la que habla con nosotros, con la 90.1, por este préstamo que se va a tratar en la sesión por 10 millones de pesos, y en la que detalla que está bajo estudio el expediente para ir a una preparatoria. Escuchamos. Facilitaron las copias del expediente, bueno, estamos analizándolo, están haciendo averiguaciones sobre las características de estos préstamos que están dentro de un programa que tiene la provincia de Buenos Aires. Estos préstamos se destinarían a dos actividades fundamentalmente, que es iluminación, luminarias y asfaltos. La verdad que son cosas muy necesarias para Moreno. El préstamo en términos generales es bastante conveniente porque la tasa es baja, es a 10 años, el sistema francés, una tasa de 9.75 anual fija, es decir, que en términos generales es, digamos, podría ser importante tomar un préstamo de estas características. Por supuesto que hay que seguir analizándolo, estamos estudiándolo, estos no son temas que se puedan mirar en 10 minutos, estamos, contadores lo están revisando, estamos haciendo ver por un análisis de factibilidad crediticia, sobre todo por el endeudamiento que esto significa para ejercicios futuros, porque acá estamos hablando de un año de gracia. O sea, el año que viene supuestamente no se pagaría, empezaría a pagarse en el 2011 y afectaría 10 años, o sea, de 2011 al 2021, la coparticipación de la provincia, porque esto se descuenta del porcentaje que corresponde por coparticipación de la provincia, de la municipio en la provincia de Buenos Aires. Ahí escuchábamos al concejal Marcelo Argentino de la coalición cívica, en la que brindó detalles de un proyecto factible a practicar, ¿no? A llevarse a la práctica. Por eso mencionaba Rubén Bustamante, nuestro columnista de todos los días martes, de que no habría dificultades que se apruebe este expediente. Lo cierto que también desde Perfiles se buscó la voz oficial y desde el Frente Justicialista para la Victoria, Adriana Palacio, la edil, aseguró que el programa y el préstamo son para el próximo año y explicó que para aprobarse deben estar en manos de los mayores contribuyentes. Deben estar ahí. Así que escuchamos a Adriana Palacio para iniciar de alguna manera esta información que va a seguir tratada por la 90.1 en las mañanas en Recorte Informativo y desde luego también aquí en la tarde, porque es algo que no es habitual que suceda, ¿no? Una sesión para pedir un préstamo por 10 millones de pesos para aplicar en recambio de luminarias y asfaltado de calles. Escuchamos a Adriana Palacio. Se va a descontar de la coparticipación al año, tenemos un año de gracia para que se empiece. ¿Cuento un poquito, querés? Sí, claro, claro. Tenemos un año de gracia para que se empiece a descontar, son 120 cuotas, con un interés del 9.5, un 9.720 de tasa. Y bueno, el objetivo es poder llegar con más asfaltos al distrito de Moreno y plantear, no reconversión lumínica, sino crear un poco más de parque lumínico. Ahí en el expediente que leí hoy están los dos conceptos. Están los dos conceptos. Reconversión lumínica e instalación de un nuevo parque lumínico en algunos barrios que no lo tienen, indudablemente. Claro, esencialmente la primera etapa del trabajo es la instalación del parque. Y bueno, después sí, hacer un poco más de reconversión lumínica que ya vinimos haciendo con algunos créditos que sacamos el año pasado. Vos recordarás, en noviembre del año pasado. Y bueno, pero obviamente el distrito es muy grande y realmente tenemos muchos barrios que no tienen una buena red lumínica. Entonces el objetivo, en realidad este crédito lo estamos planteando ya para el año que viene, porque si vos me permitís, yo quisiera contar un poquito qué es esto de ordenanza preparatoria. Nosotros no podemos tomar un crédito de esta magnitud si no es votado por los mayores contribuyentes. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Nunca es tarde. Un programa lleno de información. Así se fue la primera media hora y decimos que así se fue porque empezamos a dar las vías de comunicación para los oyentes y ya nos vamos a un tema musical para distender en la tarde. Y luego seguir con más información. En 30 minutos tiene que entrar todo, Sebastián Rodríguez. Así es. Bueno, entonces podemos decir que nos podés llamar al 466-6559 o podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y aquí nos mandaron un mensaje, como decíamos, un mensaje de texto, que dice más o menos así: Moyano es sindicalista, segundo del Partido Justicialista, candidato para el 2011 y estuvo en la AAA. ¿No será socio de Kraft? La mayoría de los sindicatos son funcionales a las patronales. Desde que ex Terrabusi y Fargo dejaron familias en la calle, no compró sus productos. Saludos, Patricia de los Nogales. Bien, claro. Patricia Los Nogales, gracias por estar ahí del otro lado y comunicarte con nosotros. Por eso hacía el paralelismo con el pasado, ¿no? El bandorismo, que está bien reflejado en este libro de Rodolfo Walsh que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Y que muestra cómo algunos sindicatos, levantando las banderas de la justicia social, entregaban a los compañeros. Y no es una metáfora, sino que sucedía en la práctica. Bueno, pero es bueno esto de que la gente se vaya introduciendo en estos temas que tratamos, y que no sea solamente el análisis nuestro, ¿no? Sino que poder, en un ida y vuelta con los oyentes, tener más o menos un esclarecimiento de los temas que tocamos y poder compartir distintas miradas y conocimientos, ¿no? Sobre cada tema que vamos a tratar, que en este caso siempre tienen que ver con el día a día y la realidad de por lo menos de nuestro país. Temas que vamos a tratar. Vamos a adelantar, Rodríguez, ¿le parece? Me da la mano porque hace mucho que no me da la mano. Gracias. Vamos a tratar lo que dejó la asamblea en la Universidad General Sarmiento respecto a si esa institución educativa acepta o no los recursos de mineras a cielo abierto, por ejemplo, la lumbrera. Y también sobre un encuentro nacional de teatro que se inicia el día viernes en el Teatro Leopoldo Marechal, en la que estuvimos hablando con uno de los referentes del teatro en Moreno, del teatro independiente. Estamos hablando del director de Terra Firme, Claudio Bellomo, que habló sobre el Encuentro Nacional de Teatro y sobre una nueva ley que fue sancionada la semana pasada en la provincia de Buenos Aires respecto al teatro independiente. Todo eso en la segunda media hora. Pero tenemos información fresquita de la cobertura del campeonato de Yo-Yo. Así es, Fernando, ya estamos llegando a la parte de las semifinales. Epa. Donde en la anterior fase el candidato número uno de la participación de este campeonato, por sus realizaciones, ¿no?, en público, en este caso realizó una vuelta al mundo el participante de Ramallo y le ganó al de Hurlingham y así pasó a la semifinal. Epa, hay que hacer la vuelta al mundo, ¿eh? Me están diciendo que están intentando hacer al Alibaba y los 40 ladrones con el yo-yo. No sé cómo lo harán, ¿eh? Pero dice que la tiene. Tiene la posta y que va a sorprender en este campeonato. Según dicen, tiene una técnica única. El muchacho de Ramallo dice que va a intentar hacer a la vez con dos yo-yo una moneda y una mosca. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ese es el compromiso de Nunca Estar, demostrarte que el deporte es lo más importante que hay y hay que seguirlo, latente, ¿no? El deporte como fútbol de primera. Así. Bueno, este es el yo-yo de primera, ¿eh? Así. Estamos en la 90.1, no te asustes, en Nunca Estar. Nos vamos con un poquito de música. Hoy salió una interesante entrevista a Lito Nevia en un medio gráfico, después hablaremos de eso. Pero ya que hablamos de la vuelta al mundo, nos vamos con una lección del viajero, ¿le parece? ¿Cómo no? Lección del viajero, vendemos y volvemos. Las arenas guardan

y más precisamente una ley que se sancionó la semana pasada. Estamos hablando de el teatro independiente. Comenzamos haciendo una entrevista, le comentamos a los oyentes, en el día de ayer a Claudio Bellomo, sobre el encuentro de teatro nacional que se va a hacer el día viernes en el Teatro Leopoldo Marechal del distrito de Moreno. Sí, es un este encuentro nacional se va a desarrollar durante los tres días, o sea, viernes, sábado y domingo. Y bueno, y uno de los quienes están a cargo es el presidente de Terra Firme, que es Claudio Bellomo. Y que bueno, ahora lo que vamos a hacer es escucharlo, donde nos va a contar cuáles son las actividades y cuáles son los objetivos de este tipo de encuentros. Sí, actividades y objetivos que va a poder disfrutar el espectador en la sala del Teatro Leopoldo Marechal gratuitamente. Es una de las preguntas que uno se hace. Escuchamos a Bellomo y volvemos. Bueno, se va a dar inicio al primer encuentro de Teatro Nacional que lleva el nombre de Carlos Carela. Esto es un, es la primera vez que se va a hacer aquí en Moreno, con la idea de que, bueno, los años posteriores se siga realizando este encuentro, que este sea el comienzo de una serie de encuentros, ¿no? En esta ocasión hay invitados algunos elencos que son de uno de ellos de la ciudad de La Plata, del taller de la Universidad Nacional de La Plata, otro de Pinamar, el Teatro del Mar, un elenco de San Nicolás, y bueno, va a abrir el conventillo para agasajar a los elencos en la producción de la Comedia Municipal, y va a estar HH, que es una producción de Terra Firme, que bueno, recientemente, justamente ayer, ganó el premio en el Encuentro de Teatro Provincial de Pilar como mejor espectáculo. Claudio, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros que se van a realizar, de estas fechas que se van a realizar en el Teatro Leopoldo Marechal, en el Encuentro de Teatro Nacional Carlos Carela? En síntesis, es fomentar el teatro, crear y seguir fomentando también un espectador de teatro que tenga una oferta de espectáculos. Aparte de que también esto nos sirve para los teatristas, para juntarnos, para poder tener tres días de encuentro, para debatir determinadas cuestiones de nuestro quehacer. Va a haber una charla el día sábado, también a cargo de Norberto Barruti, director del Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, sobre sainete, melodrama y grotesco. O sea, que también tiene que ver con una forma de intercambiar experiencias y de aprender más, ¿no? Para los teatristas y para el público, ofrecerle una variedad de espectáculos que son, la verdad, de muy buena calidad, cosa que a partir del conventillo se empezó a generar nuevamente un público de teatro no quisiéramos desaprovechar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí da un poco el panorama de lo que van a ser las actividades y los objetivos de este encuentro del Teatro Nacional Carlos Carela. Estamos escuchando las palabras de Claudio Bellomo, que es presidente de Terra Firme. Vamos a repasar un poquito el cronograma, algunos de los días. Por ejemplo, arranquemos con el día viernes. El día de la inauguración de este encuentro. Así es, a las 19 horas va a haber un desfile de apertura desde la puerta del Teatro Marechal hasta la Plaza San Martín, acompañados por elencos participantes, elencos locales invitados, zanquistas, malabaristas, y quiero decir que ya he visto, aunque no lo quieran mostrar, los he visto a los zanquistas, ya están practicándolo en alguna plaza muy grande de la zona de entre Paso del Rey y Moreno. Un dato de casualidad que uno no... Bueno, los elencos locales, como decía... Investigación profunda de Sebastián Rodríguez, muy bien. Va a haber murgueros invitados a la gente a participar del evento, y a las 9 va a haber una presentación... las 9 de la noche, ¿no? Presentación de la obra El Conventillo de la Paloma, con el autor Alberto Bacareza, del grupo Comedia Municipal de Moreno, con la dirección de justamente Claudio Bellomo, que es el director de esos talleres que se realizan a nivel municipal. Así es. Escuchando atentamente la última propuesta del Conventillo de la Paloma, empiezo a recordar cuando intentamos a ir con algunos amigos a ver ese espectáculo y nos encontramos que la sala estaba llena y que no había entradas. En este caso, es entrada gratuita. Supongo que, a comparación de años anteriores, cuando se hicieron encuentros provinciales y encuentros regionales, uno podía ingresar a la sala sin hacer ningún trámite burocrático, es decir, sin acercarse a ninguna dirección, en este caso de cultura, para acceder a una entrada para ver el espectáculo. Uh-huh. ¿Esta vez sucederá lo mismo? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Escuchamos a Claudio Bellomo, que quizás nos contesta esa pregunta que nos hacemos todos, y va a hablar también del teatro independiente. Atadito nomás, este proyecto que se votó y ya es ley, que estamos hablando de una ley de teatro independiente para la provincia de Buenos Aires. Y que además, lo que es el tener un premio, un reconocimiento al teatro independiente, ¿no? Así que, Claudio Bellomo, en algunas cosas que nos va a contar, también trata el premio. ¿Cómo fue ganar ese premio para un teatro independiente como este, Rafirme? Mirá, siempre es importante seguir sumando algunos premios para Terra. Este es el primer premio que gana esta obra. Nunca se había presentado en ningún certamen. Esta es la primera vez y, bueno, sacó este premio a Mejor Espectáculo y a la Escenografía. O sea que siempre para nosotros es bueno para poder seguir y para poder ubicarla en otros lugares, ¿no? Estos premios. Hablábamos del teatro independiente, ¿no? Y la semana pasada se aprobó en la legislatura provincial, sí, una ley del teatro independiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Pudiste informarte sobre este proyecto de ley? Muy por arriba. Ahora, siempre es un logro, ¿no? Ahí tenemos una ley nacional de teatro con la creación de un instituto nacional. Y bueno, cada provincia también tiene sus leyes provinciales. Siempre son cuestiones que hacen que se fortalezca la actividad independiente, que pueda desarrollarse sin tantas presiones como tiene ahora. Esperemos que la ley esté bien redactada, ¿no es cierto? Porque en la ley nacional también hay algunas injusticias que son para rescatar y para tratar de cambiar, ¿no? Con respecto a la distribución del dinero a lo largo de todo el país, ¿no? No es muy equitativo, pero bueno, vamos a ver si por ahí con esta ley provincial también podemos reforzar la actividad independiente que hay aquí en la provincia de Buenos Aires, que es muchísima. Te diría que el resto del país no alcanza a sumar la cantidad de grupos de teatro y de salas que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Ingresa algo puntual que dice Claudio Bellomo cuando menciona: esperemos que esté bien redactada. Uh-huh. Y uno, escuchándolo a Claudio Bellomo desde el ámbito del teatro, es inevitable no hacerse esa pregunta: ¿estará bien redactada la ley que se está tratando en el Senado? Esta ley que reemplazará la ley de radiodifusión determinada en la década del 70. Como así también estarán bien redactadas todas estas leyes, que se están redactando, ¿no? Y que después tienen problemas en la práctica, en llevarla adelante. Porque, como a lo que se refiere el compañero Ochoa, es que, bueno, tenemos en los medios el debate de la ley de radiodifusión, la ley de medios audiovisuales, de los 300 nombres que le han puesto a la ley, pero a la vez, por detrás, van muchas leyes que tienen que ver con la conformación de un Estado organizado, de alguna manera, pero ¿en manos de quién, no? ¿En manos de quién? Nosotros estamos en manos de nuestro gran operador, Álvaro González, manos de tijera, que va a hablar sobre el tratamiento de la ley de teatro, no usted, Álvaro, sino Claudio Bellomo, el tratamiento de la ley del teatro independiente. Y en las manos de Álvaro, él lo va a largar así a Claudio Bellomo para que mencione si está bien o no el tratamiento que se le dio a esta ley de teatro independiente a nivel provincia. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos. Hay dos ejes en esta ley que, por un lado, crea un nuevo organismo, es decir, el Consejo Provincial de Teatro Independiente, que tendrá autonomía funcional, administrativa y operativa, y dependerá del Instituto Cultural de la provincia. Y después también remarca que para subvencionar las actividades y proyectos del Consejo se creará el Fondo Especial del Teatro Independiente, que recibirá principalmente fondos de los premios prescriptos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El fondo también podrá recibir contribuciones, subsidios y donaciones, provengan tanto en ámbitos públicos como privados. ¿Esto ya se aplica en la ley nacional o es una novedad que se va a aplicar en la ley provincial? No, o sea, se aplica. No, no sé claramente en la ley nacional de dónde vienen los fondos, creo que también de ahí, o parte de ahí. En definitiva, si tiene autonomía y puede, si las autoridades son elegidas, seguramente van a ser elegidas por el representante del Instituto Cultural, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el Instituto Nacional de Teatro, donde el director, el presidente del Instituto Nacional de Teatro, lo pone el presidente de la Nación. Pero bueno, después los otros cargos que tienen que ver con los representantes provinciales, acá supongo habrá representantes zonales o regionales, son elegidos por los mismos compañeros. ¿De tu experiencia crees que se cumplirá el sentimiento de esta ley por lo que fue sancionada de alguna manera o se encontrará con problemas de coyunturas a llevarla a la práctica? Y pareciera que siempre se encuentran con esos problemas, ¿no es cierto? La ley nacional, aquellos, los viejos hacedores de la ley nacional, los que la empezaron a promover hace muchos años y demás, están totalmente desconformes con cómo está funcionando el Instituto Nacional del Teatro, porque ellos alegan que no responde al espíritu de la ley que ellos habían de alguna manera presentado como proyecto y de donde se basó esta ley nacional del teatro, ¿no? Pues sí, ojalá que no, qué sé yo, ojalá que no, ojalá que sea lo más fiel posible y que obviamente corresponda al espíritu de aquellos que la crearon, ¿no? Que supongo y confío que es para bien del teatro independiente. Estamos reclamando un blindaje social frente a una situación. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nos quedan 5 minutitos, Sebastián Rodríguez, de Nunca es Tarde del día de hoy, en la que vamos a dejar una entrevista para mañana, que nos parece importante desarrollarla con la importancia que se merece, porque estamos hablando de recursos de las mineras a cielo abierto para instituciones educativas, por ejemplo, la Universidad General Sarmiento, pero también recuerdo que semanas atrás realizábamos una entrevista al presidente de la FUBA, Cristian Henkel, que nos mencionaba la situación que se vive también en la UBA respecto a este gran debate. Claro. ¿Aceptar o no los recursos de las mineras, entendiendo que estas empresas destruyen pueblos? Claro, lo que pasa que, bueno, como decía Henkel, lo que pasa en la UBA es un cerramiento, un cerrojo que hicieron distintos rectores de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, donde no se incluye tanto a la FUBA como a diferentes representantes del alumnado, de lo que tiene que ver con los estudiantes, para debatir justamente este tema que tiene que ver con recibo o recibir beneficios económicos por parte de, en este caso, empresas que tienen que ver con la minería, la minería a cielo abierto también en ese caso, que bueno, lo que hacen es un maltrato ecológico al país y a todas sus zonas que tienen que ver ya sea con las montañas, con los ríos, con los glaciares. Y además evadir impuestos, eso hay que remarcarlo. Es verdad. Escuchaba atentamente a Claudio Bellomo en el último audio cuando hablaba de la ley de teatro independiente, en la que también de alguna manera hablaba de recursos, que no sabía bien de dónde provienen, pero que la mayoría vienen del azar, de los juegos. Por ejemplo, el bingo, los casinos. Y uno se encuentra en muchas propagandas, con tu apuesta estás ayudando a la educación en la provincia de Buenos Aires. Y empieza a comprender cuál es la política que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias de la Argentina, ¿no? Así es. Y no olvidando lo que se va a tratar en el día de hoy, un tema importante, que es este préstamo por 10 millones de pesos que recibirá el municipio de Moreno para recambio de luminarias y asfalto en el distrito. ¿Le parece que nos vamos? ¿Tenemos información del yo-yo que se está jugando en estos momentos? Sí, bueno, ha pasado el otro semifinalista del momento, es el participante de Linier, que ha realizado la... Encontró su yo-yo, porque se lo había llevado el otro participante que hizo Alibaba y los 40 ladrones. Así es, y bueno, así que ya vamos teniendo la grilla de cómo van a surgir las dos semifinales. Upa. Para este campeonato de yo-yo. Me dijeron que el público está muy atento, no comprenden... ¿Cómo están sentados? Porque en definitiva dicen que tienen una distancia de un metro, están todos sentaditos con un papel, anotando, viendo a los jugadores, no hablan y solamente preguntan después de la jugada. Preguntan si durmió bien, si tiene algún problema. Y una de las frases que nos dice nuestro columnista que está allá cubriendo, Pepe, nos menciona que una de las cuestiones más específicas que se está tratando es que liberen sus sentimientos a la hora de jugar. Yo no comprendo bien por qué esto se mezcla en el yo-yo, porque esas son cosas de la psicología. Así es. Pero bueno, nuestro corresponsal lo está mandando información. Mañana ya el ingreso de las semifinales para la final, un campeonato que da que hablar, Sí, otra cosa que da que hablar es la metodología de investigación que, por ejemplo, llevan a cabo algunos medios, sobre todo los medios grandes, ¿no? Donde, bueno, como recién hablábamos sobre lo que es la trata de mujeres, y la búsqueda no se da por investigar el circuito, quienes participan de esa cuestión tan horrible que les toca vivir a las mujeres y a toda la sociedad argentina, como en otras sociedades, sino que, por ejemplo, se meten en internet a ver dónde hay mujeres que suben fotos y con eso no solucionan nada. Sí, es verdad. Es un circuito mafioso, nos decían algunos testimonios que pudimos hablar cuando nos acercamos, como todos los tres, en el Congreso, cuando se marcha denunciando las desapariciones por la red de trata. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es el segundo delito mundial después del tráfico de drogas. Y que uno empieza a comprender lo que se vive, y que algunos no ven, pero que es parte del aire. Todo fluye al fin, fue el tema elegido por mi compañero Sebastián Rodríguez y por quien te habla, Fernando Choga, para despedirnos del día de hoy, Nunca es Tarde. Mezcla de nostalgia entre el pasado y el presente, y un sol que está empezando a salir. Y que supongo que lo estás disfrutando si estás caminando por Moreno y vas con los Wattman. ¿Se usan los Wattman ahora? Sí, yo calculo que hay gente que se ha quedado en ese formato. ¿Cómo que se ha quedado en ese formato? Usted, con esa palabra, hay personas que se han quedado con ese formato. Me siento mal, mire, porque yo tengo ahí mis auriculares, sí, pero... y preparados mis cassettes para poner. ¿Escuchaba cassette usted? Durante años. ¿Se le cortó alguna vez la cinta? Sí. ¿Y cómo la pegó? A ver, dígame. Y es un trabajo arduo, ¿no? El de pegar la cinta. Es artístico. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque todo depende de si usted tiene la habilidad de saber que la cinta va para el mismo lugar. Porque si la pega y la pegó mal, va a escuchar wow, wow. Sí, no, aparte es una experimentación. Inclusive uno encuentra un trabajo lo que casi hacen los viejos de Jockey, ¿no? ¿Me contesta? ¿Cómo lo pegaba? Yo unía las dos partecitas que están más o menos No me diga que hacía la gran pego con cinta scotch. A veces con cinta scotch, a veces con... ¿Viste esos... ¿Te acordás de los ojalillos? Bueno, sí. Habían otros que eran como unos papritos blancos que eran adhesivos que servían para, por ejemplo, pegar arriba de una palabra que uno había escrito mal en los tiempos en que todavía no existía el famoso leaky paper. Bueno, ¿sabe? Usted se complicó la vida en su juventud porque agarraba esmalte, eso que se pintan las mujeres y también algunos de nosotros, y lo pegaba cintita con cintita y quedaba pipi cucu. Pasaba la cinta, no se trababa nada. ¿Vio? Arte. A veces se requiere de eso. Y de imaginación. Nos vamos. Hasta mañana. Esto fue Nunca es Tarde. Hola, Dicut. Chau, oyentes. Álvaro González, el equilibrista, va al fondo a la derecha porque tiene algunas necesidades. Pero antes nos pone Todo fluye al fin. Hasta mañana. Hasta mañana.